atraer a más adeptos a lo que es las artes. La artista Nelia Upaz cultivó sus destrezas en la pintura en el Instituto de Artes Plásticas de San Antonio de Ibarra. Estas capacidades han sido desarrolladas en sus cuadros y en varios talleres de pintura que ha impartido en su ciudad, Santo Domingo de los Áchilas. No se olvide, la muestra Miradas entre Texturas será inaugurada en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este miércoles 13 de mayo a las 18:30. Hasta aquí, especiales desde la casa. Les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.